con la información de último momento a nivel nacional e internacional. Antes, vamos al contacto con la CIB, Central Informativa Vial, información que veníamos anticipando en el transcurso de esta mañana. Contactos con Luis Constantini. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para vos también. Y informamos a los conductores que ya se liberó el paso en la ruta 3 a la altura del kilómetro 294 en la localidad de Azul. Recordemos que en horario de la madrugada, 2:50 aproximadamente, chocaron frontalmente un camión y una combi a la altura de esa localidad. Lamentablemente, a raíz del impacto, 3 personas resultaron fallecidas y 4 recibieron heridas de diversa consideración. El tránsito estuvo interrumpido hasta las 5:20 de la mañana aproximadamente. En este momento la circulación se ha normalizado luego de este fatal accidente en la ruta 3 a la altura del kilómetro 294 en la localidad de Azul. Uh-huh. Además, en ruta 51 volcó un camión a la altura del kilómetro 150-500 en General La Madrid, sentido a Coronel Pringles. El conductor está atrapado dentro del habitáculo del vehículo. El rodado se encuentra en el sector de Banquina. Sobre la ruta 5 pedimos prudencia a los conductores. La cinta asfáltica está resbaladiza, se registran lloviznas intermitentes y además se está aumentando el caudal vehicular hacia la zona de Luján. Lo mismo sucede en la ruta nacional 226 con incremento de tránsito en la zona centro. También tenemos precipitaciones de variada intensidad, banquinas bastante barrosas y el asfalto está extremadamente resbaladizo en la jornada de hoy. A los conductores, circular con muchísima prudencia, Jorge. Muchísimas gracias, Luis, muy amable. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Luis Constantini, desde la CIB, Central Informativa Vial, el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se ha liberado ya el tránsito sobre ruta 3, kilómetro 294, tras el accidente que se produjo esta madrugada a las 2:50 que informábamos desde temprano. Por otro lado, también nos informa sobre un accidente ocurrido en ruta 51, a la altura de General La Madrid, kilómetro 151, en donde un camión volcó y el chofer se encuentra atrapado en el camión precisamente. 8 de la mañana, 20 minutos, seguimos ahora sí con la información de ámbito nacional.